Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal vais? Espero que os pille bien este comienzo de Mary Podcast. En un lunes este, que da pues el pistoletazo de salida a la Semana Santa, imagino que algunos os estaréis ya yendo de vacaciones o estaréis en pleno disfrute de las mismas. Otros a lo mejor tenéis que esperar al próximo miércoles para que se haga efectivo el asunto y podáis disfrutar, como digo, de unos días de asueto. Nosotros, como veis, no hemos faltado a la cita y pese a todo, pese a que alguno como servidor estos días está un tanto ocioso, como al pie del cañón como debe ser. Y hoy por aquí para hablaros de cositas que tienen que ver con polémica para empezar, aunque no va a ser todo malo. Hay una de cal y una de arena con respecto a un título que verá la luz en breve, el próximo mes de abril, un exclusivo para One y PC, eso de exclusivo ahora con letra pequeñita, que mucha gente anda esperando y del que hemos tenido noticias, como digo, un tanto controvertidas en las últimas horas. Vamos a tratar todo eso, vamos a analizar también un poquito, sin entrar en evidentemente en todo el meollo de la cuestión, porque hasta que no tengamos el juego aquí no vamos a poder hacerlo, pero sí que vamos a hacer un acercamiento intenso y como debe ser, ¿no? Para que los que estéis barajando la posibilidad de haceros con ese Quantum Break lo tengáis un poquito más claro. Y vamos a hablar también de otra cuestión que en estos últimos días ha tenido su protagonismo, además una cosa patria, ¿no? Un asunto que tiene que ver con la producción de videojuegos en nuestro país y una polémica de nuevo, va a ser una noticia que hablaba de derechos que recuperaba Tequila Works sobre RAM, ya sabéis, esa obra a medio camino entre pues, un poco la obra del Team ICO, Zelda, no sé cómo describirlo exactamente, pero que nos tenía muy hypeados a muchos y que ahora pues no tenemos muy claro qué va a ser de él. Luego intentamos aclarar un poquito también el asunto, pero no me enrollo más. Nacho está pendiente de que le diga hola y saludaros. Muy buenas. Saludos. Dices que estabas ocioso. Son muchas cosas, tío. Sí, sí, ya te he visto ahí enfilado. Decías que estabas ocioso. También he pasado yo un fin de semana de Rodríguez completamente. Estaba el fuerte aquí cuidándolo. Y, macho, 3 días... Desde el viernes que terminamos con el encuentro digital de Quantum Break con mi buen amigo Tomás Puja comentando cosas del juego, ya viste en directo en Twitch, pues he estado inflándome a eSports, he dejado la marca en el sofá de mi casa, o sea, he visto el final round entero, que he salido a 14 horas al día de combates de Street Fighter V, de Tekken 7, Street Fighter 4, en fin... Fantástico todo, como gracias a Twitch los eSports están funcionando, no solo pues en los juegos habituales, ¿no? Pues League of Legends, Dota, Hearthstone, Call of Duty, sino que bueno, también hay buenos empujones ahí para otros géneros. Así que, bueno, disfrutemos de esto, que ya te digo, yo por mi parte he dejado de ver fútbol, pero también es que no acompañan los resultados y me centran en ver eSports los fines de semana. Está bien, hoy leía, yo creo que era hoy, ¿no? Una noticia que comentaba un poquito el por qué la gente disfruta viendo jugar a otros, ¿no? Que es algo que hemos hecho, sí. No ahora, hace mucho tiempo. Los recreativos, ahí, déjame que vergo. Te ponías ahí mirando y estabas un rato pasando guay. Efectivamente, y desde el punto de vista científico se explicaba un poco el disfrute del voyerismo este nuestro que tenemos. Gran término acuñado por ti mismo ahora mismo. Sí, es un término que ya he usado en alguna ocasión para hablar del disfrute este, ¿no? Sobre todo en las recreativas, como decía. En fin, no me enrollo. Hoy no está Albert, está el hombre pachucho, un saludo desde aquí, y toma su testigo para ver un poquito qué decís en redes y demás. Enrique, ¿qué pasa? Muy buenas. Oye, me parece bastante curioso que Albert se ponga malo. Habría que hacer un poco tirar de hemeroteca porque creo que cada Semana Santa se pone malo, ¿eh? Sí, o sea, no, Albert falla en una frecuencia aproximadamente de un 33% la temporada, o sea que... Así que nada, ya sabéis, con los temas que tenemos, con el hashtag MaryPodcast, nos vais comentando por Twitter que hoy la cosa va a dar para mucho debate. Y recordad que los audios que lo habéis preguntado hace nada nos los podéis mandar a marypodcast@marystation.com. Ok, pues nada, Enrique os está leyendo casi que ya en tiempo real. Saludamos a Mote. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Bien? Tuto bien, ¿eh? ¿Y ahora? Un poco mejor. ¿Fran, estás por ahí o qué pasa? Estoy. Un saludo a todos. Y nada, si yo vengo de... Yo me di un pequeño mini garbeo por Valencia. por falla. Las fallas, tío. ¿Viste la, sí, nada, pero la famosa falla Sonier o qué? Nada, que va. No he visto nada. Fue un... Ya digo, fue idea. He cubierto mi cupo de fallas, Fran. Yo ya estoy ya muy saturado. Ya no sí, tú estás quemado ya de sobra. Mejor dicho, efectivamente. Que viene eliminado. Y nada, disfrutando un poquito de esta gran ciudad que es Valencia. Y nada, y aquí estamos de vuelta a ver cómo se presenta esta semana y este programa. Gran ciudad desfalcada nuestra terreta, Juan. Ahí. Señor. Puestos para levantar la distancia. Ahí. Salva, ¿cómo vas? ¿Qué tal, chicos? ¿Los GIFs se mandan en el mismo sitio que los audios? Latigazo, por favor, latigazo. Venga, ponlo. No, ¿cómo va a poner? Sergi acaba su horario laboral y pum, deja el boli y ya no sabe. Estaba a poner latigazos, ¿sabes? Esta temporada no hay latigazos. Bueno, dejad que salude a Relaño. Venga, y vamos estando todos ya. Muy buena, hombre. Y oye, Nacho, ¿qué razón tiene con eso de que no acompaña los resultados? Hay que ver. Pero bueno, ya llegará nuestro momento. Y oye, yo este fin de semana he estado sobre todo viendo Daredevil, que han estrenado una nueva temporada. Netflix, la verdad es que está siendo una verdadera mina con cuanto a series, documentales, películas y nada, sobre todo eso y ya empezamos el lío. ¿Pero has hecho Netflix en chill o qué has hecho? ¿O de verdad has visto la serie? Pues claro. Ah, vale. Bien. Sergi, muy buenas, Muy buenas, yo mi fin de semana pues muy divertido, he estado cambiando pañales, la hostia. Muy no guay. Mal, oye. Sí, pero sí, sí, cada sí. uno a saber, cada sí, uno sí, que sí. Se, lo que se meta que apechugue, ¿no? Ahí está. Con todo el cariño del mundo, además. Ahí está, correcto. A mí ya mismo me toca otra vez, así que. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez, Relaño? ¿Qué dices? Otra vez, dentro de tres mesecillos. ¿Relaño no. segundo? ¿Y esto, el que no lo habías dicho? Claro que lo he dicho. Lo ha dicho. Pues seguro que no lo habrá leído. Yo. Por eso te queremos tanto, Relaño. Ah, bueno, pero ya me claro, estoy dando como cuenta. Somos de la parte de segunda. No me he dado cuenta. Bueno, pues enhorabuena para la tía, la parienta. Bravo. Nunca es tarde para dar enhorabuenas. Oye, Alfonso no está. ¿Y qué le pasa? Está malo, pero... Se le ha puesto, hablando de parientas, se le ha puesto pachucha la suya y está ahí como buen novio, la está cuidando. Sí, desde aquí un fuerte abrazo, que se mejore rápido. Bravo. Pues un abrazo entonces para él también. ¿Qué dices, Sergi? Que te estás ahí intentando... No, bravo por Alfonso, claro que sí, es un machote. Un pedazo de tarta para ese hombre. En fin, estos que habéis oído son los que os van a acompañar hoy, así que nos entretenemos. Vámonos a titulares, hay muchas cosas de las que hablar hoy. Titulares. Bueno, empiezo yo, Enrique, atento, con este que dice así: Street Fighter V logra superar a LOL en Twitch. Correcto, yo lo vi en directo. Durante casi un cuarto de hora. O sea, estuvo bastante 100, bien. 100.000 usuarios ahí viendo las finales del primer torneo, además con unos concurrentes de 80.000, había estado muy, muy igualado. Estuvo segundo la mayor parte de la noche estadounidense y de la madrugada aquí. 90.000, 93.000 y para las finales entre Tokido e Infiltration reventó 100 y pico mil, se puso en primera posición y bueno, pues ahí estuvo durante el pico del zenith del campeonato, ¿no? Por cierto, muy chulo, miraroslo si queréis en Capcom Fighters. Yo creo que había subido por esto del vídeo de Chun-Li, ¿no? Venga, Relaño, déjate de vídeos de Chun-Li. Segundo titular, BioWare anuncia, y el anuncio entre comillas, nuevo juego y nadie se da cuenta. Sí, la historia es que en la Game Developers, uno de los miembros de BioWare llevaba una camiseta con la nueva IP de BioWare, que se supone que es un nuevo juego y llevaba pues algún logo, alguna pista, algo, y nadie se ha dado cuenta. Tampoco creo que sería demasiado obvio, sería más bien una cosa así velada. Subliminal, sí. Sí. Pero ahora mismo es difícil identificar a gente de BioWare, ¿no? Ya en los tiempos donde las caras visibles, el doctor, se me olvida el apellido, que era de los fundadores. También se te olvida a ti. Greg Cescu y música. El apellido música, era música. Eso, sí, bueno, en esos tiempos sí que era fácil identificar por el rostro visible, pero ahora creo que cuesta más, ¿no? Está un poco más difuminado, no hay un jefe o un responsable o cara visible o que comunique y tal, ¿no? Entonces, igual habría, si te aparece Cliff Bleszinski en esa época, pues con una camiseta, con un logo, pues seguramente hubieses identificado que sería un juego nuevo, ¿no? Pero creo que es más complicado así. Lo curioso es que nadie lo sabía, nadie le hizo una foto de esa camiseta, pero luego tampoco la han subido a ellos. O sea que... Es un fail del marketing total. Sí, sí, aquí hay mucho misterio. Venga, Crackdown 3 tendrá explosiones muy científicas. What? ¿Es de César el titular? No, es mío. What the fuck? No, a ver, básicamente que Microsoft está trabajando, teniendo en cuenta un montón de factores de física de cara a las explosiones, y la verdad es que prometen bastante con este juego, en el que prácticamente todo se va a destruir gracias a la potencia adicional de la nube de la consola, y tiene muy buena pinta. Han salido unos GIFs con diferentes tipos de explosiones en función de si utiliza granada, bomba lapa o lanzacohetes, y la verdad es que mola mucho. Pues hala, dale. Hala, venga, esta es buena. Apple acaba de presentar los nuevos, el iPhone SE y el iPad Pro. No sé si habéis seguido la presentación. Bueno, básicamente los que no sois tan ricos y tal, pues podéis compraros un iPhone, ¿vale? Y no me gustaría sonar arrogante como Alfonso, que se compró la limitada, es el Titanfall, ¿eh? No, sí, yo intento seguir la conferencia desde el móvil, pero no se me adhería bien mi PlayStation. Yo la he seguido. El iPhone nuevo básicamente es un iPhone. Apple vuelve a las 4 pulgadas, solo que con las características técnicas del último modelo, del 6S. Y luego un iPad Pro, digamos, mini, con el tamaño que solía tener el iPad Air. Y vamos, han estado dando nuevas configuraciones y nuevos detalles al respecto. 500 y 600 euros este iPhone para pobres, ¿eh? Ahí lo dejo. Hombre, teniendo en cuenta los precios que suelen tener los productos de Apple, es baratito. Bueno, no vamos a saltar esta porque es tema de debate y vamos a la siguiente. ¿No te la saltes? Dila, hombre. ¿Pero por qué? Si esto lo vamos a comentar ahora, tío. Vamos a con la siguiente. Pues que Quantum Break va casi 900 píxeles o puntos, o como se diga esto, en Xbox One P, ¿vale? Las P's famosas. Esto lo vamos a comentar ahora, o sea que correcto. Dejamos estar. Uncharted 4 ya está terminado. Venga, esta sí. Sí, enseñaron el disco, ¿no? En plan de, bueno, vamos a submit, vamos a enviar esto a Sony para que le dé el vistazo final, a ver si lo aprueban, y a partir de ahí Gold y tal. Pero no tiene estatus de Gold, ¿no? Que yo sepa, es eso, han enviado el disco, ¿no? Sí, ha entrado ya en teoría en fase de duplicación y después, un poquito más tarde, comentaron que estaba ya finiquitado. Vale, pues hemos vuelto a los titulares, ¿eh? Ya es Gold, ¿eh? Ya, este juego ya es Gold. ¿Qué titular tan de...? Nuevo. Qué clásico suena, hace, ¿eh? Hace 5 años. Qué vintage. Hace 5 y 15. Venga, mira, y esta es buena. La fiesta de Microsoft con strippers, el fan al mundo. Esto sí que es del año 2000. Sí, la verdad es que con el clima que hay hoy en día, con el tema del género, de la inclusión de desarrolladoras, que la industria necesita esas trabajadoras femeninas, la verdad es que no era más apropiado. La verdad es que estaba la cosa muy muy de uñas, y particularmente teniendo en cuenta que esto fue en el contexto de la Game Developers, con que hubo además varias charlas sobre este tema, la verdad es que no fue muy afortunado, ¿no? Pero también Microsoft había dado un premio ese día en la GDC a una organización de desarrolladoras femeninas. No recuerdo en concreto qué fue, pero lo que había enfadado es en plan de bien Microsoft, o sea, por la mañana estás a favor de la igualdad, premiando, recompensando la trayectoria de estas chicas, y luego por la noche te vas ahí a montar una fiesta de strippers. Oye, que si hubiera sido mitad y mitad, mitad strippers y mitad boys, ahí en Magic, como Magic Mike, pues oye, yo creo que todos contentos, ¿no? Sí, pero por lo visto no dejaban entrar a las mujeres ahí. Ni siquiera era stripper, eran rollo... colegialas, eran colegialas, chicos, colegialas, eran putis. No, leche. Lollipop, chai, la calle de la Virgen. Eran profesionales, eran go-go, no. ni que las otras no lo fueran. Que están contratadas, todas de alta, de autónomo, las muchachas o algo. Pues, seguramente. Venga, seguimos. Halo Wars retrocompatible para el programa Preview. A Relaño le gusta ese juegazo, juego. Juegazo, ¿eh? Oh, ese juego me encanta. Juegazo. Halo Wars. Sí, sí. Además que hace poco encontré la edición coleccionista a bajo precio y me la pillé. ¿Qué haces comprando ediciones coleccionistas? Ojo, ¿bajo precio cuánto es? A 30 euros. ¡Hoy! Bueno, pues avisa, pero... hombre, avisa. Y además, nuevecita. Y oye, y también Alan Wake. Creo que también se ha hecho retrocompatible, sí, hace poco. Así que el catálogo va creciendo con los mejores juegos de la historia de 360. Incluido, por cierto, el año comprando Quantum Break, te llevas Alan Wake. Por sí, aquí lo tenemos aquí, ¿no? También, Salva. También. Sí, está ya, lo tenemos aquí. Bueno, lo tengo yo, vosotros no, claro. Yo también tengo una copia, ojo, ¿eh? Hijos no, pero si el segundo código era para mí también. Sí, lo has canjeado dos veces, ¿no? Venga, no. Pues eso, no, tenemos Quantum Break y Alan Wake para echar un ojo a ver cómo ha quedado el que viene con la reserva. Y bueno, ya hablaremos ahora, ¿no? Y el streaming, recordad eso, ¿eh? Cuando acabe el podcast hay streaming de Quantum Break, va a estar Salva ahí 2 horas jugando. El último 45 titular. El último titular, que este no, Albert seguramente nos podría apuntar más. O Salva, más de 150 horas para llegar al nivel máximo de The Division. Sí, son 6 días. ¿Cuántas horas? Son 6 días y 10 o 11 horas que da eso. Lo que pasa es que tú para subir tienes un tiempo, pero luego para subir al rango máximo de la zona oscura depende de tu habilidad, porque si te matan pierdes experiencia, vas subiendo y bajando, o sea que no es acumular por acumular, tienes que tener un poco de habilidad. Y bueno, el primero ha tardado esto. Pues eso, esos son los titulares que tenemos listos, o que teníamos listos y de los que hemos dado cuenta. Vámonos a debatir, venga, Sergi, dale, please. A debate. Bueno, pues vamos a enfocarlo, yo creo que desde el punto de vista de lo positivo, si queréis, y luego entramos un poco, bueno, como lo veas tú también, Nacho, digo lo de Quantum Break y la noticia que nos hemos saltado en titulares, que estas últimas horas ha dado que hablar otra vez con respecto al tema de la resolución en One, y sobre todo a raíz de este, no sé si malentendido o equívoco de forma innecesaria, ¿no? Que decía que iba el juego a 720, al final son casi 900. Y en cualquier caso andamos otra vez a vueltas con el tema de la resolución de la que hemos hablado en alguna ocasión, evidentemente, y aquí. Pero más allá de eso, como digo, el título está casi listo. Luego, está listo, como está decíamos, listo. Está listo. Salva va a estar ahí dándole para que lo podáis ver un ratito después del podcast y tenemos que comentar qué esperamos, ¿no? De este third person shooter especial, ¿no? Con todo esto del tema del tiempo, un poco de lo de la serie esta de acción real que intercala su argumento con el del juego y yo creo que es un título muy esperado, ya no solo por todo eso, sino por lo que supone a nivel de exclusividades, más allá de la polémica de lo del PC, de la que, pues bueno, parece que no van muy sobradas las consolas de nueva generación estas. Es un título muy esperado, no ya por ser exclusivo de One, también se anunció en febrero que llegaría a la Windows Store para PC con una versión, no sé decir, definitiva, no, o sea, es la misma experiencia jugable, pero sí que es cierto que la versión de PC va a tener 4K, va a tener diversos, mejoras gráficas que la van a poner por encima de la de One, pero digo, es un juego muy esperado. Personalmente le tenía porque ya lo tengo aquí, unas ganas tremendas. Este año lo tenían en mi top 5 y lo tenía ahí porque viene de Remedy, ojo, que es una desarrolladora, 21 años en la industria, los finlandeses, y con títulos como Max Payne, un referente para PC, después Alan Wake, DLCs y spin-offs. Y bueno, y aquí tenemos Quantum Break, que viene a ser una apuesta dejando un poco las temáticas anteriores más oscuras, por ejemplo, con Max Payne y un poco de terror de Alan Wake, pues nos lleva a ciencia ficción. Es un poco el leitmotiv de Quantum Break, manipulación del tiempo, el fin de los días, una forma de evitarlo. Sigue siendo cinemático y como veis va paralelo a una serie de televisión que se ha añadido a como contenido al juego intercalado. También la narrativa es muy rica con esos cruces donde controlamos al villano, donde podemos tomar decisiones, una cantidad de 40 variantes que afectarán a la evolución de los acontecimientos, un único final, eso sí, pero como os digo, un título que para Microsoft es muy muy importante, que ha cuidado muchísimo. Los últimos 2 años también sabéis, ha habido cambio de protagonista, también para dotarlo, pues eso, de más peso entre el público generalista, que se puede sentir atraído por los actores, por el cast que hay, ojo que ahí hay actorazos. Y bueno, y por esto para mí era uno de mis esperados y le tenía muchísimas ganas. Les digo, ahora vamos a empezar a streamear, vamos a ir charlando y vamos a ir viendo a ver lo largo que es, Bueno, voy a ver cómo funciona el apartado gráfico, que básicamente es lo que decía. Salva, si quieres añadir alguna cosa y si no entramos a discutir un poco la polémica que ha saltado, que este fin de semana ha sido bestial en Zona Foro. Sí, básicamente lo que comentabas es un juego muy esperado. Cuando hicimos el reportaje de los más esperados de 2016, creo que quedó el séptimo, así estaba entre los 10 primeros seguro. Exclusivo eso, bandera de One también. Sí, y eso te demuestra pues que es un título que se le tiene ganas a Remedy, no son unos cualquiera. Al juego tiene muy buena pinta y se ha visto un poco empañado por esto. La verdad es que a mí personalmente me cansa un poquito el tema de las resoluciones y demás, porque es que parece que a cada lanzamiento tenemos que hablar de downgrade, tenemos que hablar del tema de esta resolución, y al final uno se pregunta pues al final qué es lo que disfrutamos de los juegos, ¿no? Pero ahora lo vamos a desarrollar más. Y a ver, yo creo que es un título que, si funciona bien a nivel de jugabilidad, es un título imprescindible, seguro, vaya lo que vaya de resolución. Lo de las resoluciones es un poco, no sé, ha sido la explosión, primero porque es feedback negativo para Xbox, y esto siempre en cualquier foro es un arma arrojadiza que se utiliza pues eso, para desprestigiar a la competencia, y sabéis cómo funcionan las fanboy wars. Pero más allá de esto, no sé, me resulta muy muy controvertido el hecho que un exclusivo bandera de Xbox One, el título más fuerte del trimestre para la consola, con una gran apuesta para PC, que ha multiplicado por 2000 las reservas cuando se anunció para la Windows Store, bueno, que tiene el detalle de darte, pues eso, Alan Wake, los DLCs, que vas a poder jugar, que tienes cross-buy, que lo juegas en One, que lo juegas en PC, que tienes partidas guardadas en la nube, si quieres, para seguir continuando en cualquier plataforma sin necesidad de preocuparte de nada. Pues de repente, este fin de semana, Digital Foundry publica un vídeo donde analiza, entendemos que ellos recibieron el viernes la copia que nos ha llegado a nosotros hoy, el código digital del título, y comentan que el juego funciona a 720p, ¿no? En una primera valoración que hacen del apartado gráfico, con las herramientas que tienen y demás, pues bueno, y lo publican. Y bueno, esto es un megatón tremendo, Zona Foro 47 páginas hablando el sábado sobre esto, porque son viejos fantasmas, son... Bueno, es no aprovechar lo que significa el concepto, ¿no? Otra vez volvemos a que no se aprovecha bien la consola, que está, bueno, que no está al nivel que está PlayStation 4, que está muy por debajo de lo que se espera, bla, bla, ya sabéis todos los argumentos, ¿no? Y bueno, y el domingo la misma Digital Foundry matiza que el juego funciona entre 720p y casi 900p, ¿no? Parece que cuando el juego está estático llega a 900p, y cuando está en movimiento llega baja a 720, con un rescalado, parece que hace, ¿no?, el título para engañar un poco al ojo y demás. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ha generado gran feedback negativo y discusiones y debate, y la verdad me quedo un poco trastocado, porque no me esperaba que a estas alturas un estudio como Remedy, que hemos visto que a nivel tecnológico el juego, bueno, los últimos trailers, las últimas demos, ha sido un nivel muy bueno, vaya a tener estos problemas, ¿no? Según... No ha llegado a salir todavía Remedy, ¿no? No, VG247 comentó que Remedy había dicho que el juego estaba totalmente optimizado para el hardware de Xbox One. Sin entrar, pero eso, exacto, sin detalle. Sin entrar a valorar uno ni resolución, ni si era cierto lo de los 720. Pero la verdad es que el título es, gráficamente tiene cosas muy potentes, desde la iluminación hasta toda la recreación facial con la tecnología que han aplicado y tal, es que es espectacular, y los que os gusten algunos de los actores que salen en series como House of Cards o Juego de Tronos, pues vais a flipar, porque es que están muy bien recreados. Y bueno, yo creo que a nivel de... está repleto de detalles que están muy chulos y tal. Sí que es verdad que lo de la resolución, pues hemos jugado poco, pero lo que hemos jugado se nota algo. Pero a mí me sorprende la polémica que se genera. Yo creo que se genera más polémica porque son ganas de intentar hacer leña del árbol caído. Que no porque realmente estemos hablando de que es un problema. Es que si tiramos 6 años atrás, alguien nos dijo que la verdadera alta definición llegaría con PlayStation 3, con los 1080, y al final nos quedamos sin 1080 en la mayoría de juegos y nadie se puso las manos en la cabeza. Y está claro que 720 suena poco, porque ha pasado mucho tiempo, pero estando delante de lo que estamos, que es un proyecto muy ambicioso, tanto a nivel jugable como el tema del cruce con la serie y bueno, y que detrás, lo que decíamos antes, está una compañía de primera, es sorprendente, ¿no?, que se genere tanta polémica solo con eso. Yo digo una cosa, de Xbox One, el título que más me ha divertido de largo es un título que no llega a 800p, que no llegaba cuando salió a 800p, que es Titanfall. O sea que al final, yo creo que todo esto se tiene que poner, se tiene que relativizar un poco, porque al final tampoco estamos contando píxeles, sino que estamos jugando. El viernes no me enteré, el viernes cuando lo estuve probando, el arranque del juego y demás, y lo vi, y es que no vi, pues esto, petardea esto, aquí hay un rescalado, esto va a 720, se ve más borroso, ni me enteré, para ser honestos. Y bueno, Remedy nos ha pronunciado entrando en detalle, así que no tengo ni idea qué explicación puede tener esto, porque a ver, lo que sí que creo, Salva, chicos, es que esto a estas alturas, si es cierto, merece una explicación, ¿no? A ver, estamos hablando de 2 años y medio desde que se lanzó la consola, no sé si tiene mucha justificación decir que un título estrella, un título que Microsoft ha estado potenciando tanto, se queda en 720p cuando está en movimiento y 900p cuando está parado. Hombre, técnicamente no es muy de recibo que algo se produzca así. De hecho, yo digo como Salve, como tú, que hay que esperar a que Remedy diga algo, y creo que es muy necesario que Remedy en este caso abra un poco sus puertas y comente un poco lo que se esconde tras este tema de la resolución. A ver, como dice Salva, que se mueva a 850p, a 900p o a 720p, pues no te va a afectar a lo que es la experiencia global, jugable, narrativa que tiene Quantum Break o que pudo tener Alan Wake en su día. Pero sí que es verdad que a estas alturas de la generación y con una consola que lleva pues dos, casi tres años en el mercado, y con un título que presume de estar extremadamente bien cuidado, porque no deja de ser una bandera dentro del propio catálogo de la consola, suena un poco y chirría un poco que se quede a, bueno, ya no te digo, yo hay juegos de One que han alcanzado ya los 1080p, si no recuerdo mal, el último Forza lo lograba. O sea, aquí hay algo que técnicamente o bien ha fallado con Remedy o sea, aquí un tema que yo, si fuera Remedy, posiblemente no entren en detalles muy específicos, pero por lo menos aclarar un poco lo que ha pasado, porque no me cabe la menor duda que One, con una optimización pertinente, podía mover eso a 1080. Hombre, pero a ver, el hardware es el que es. Xbox One tiene, digamos, ese cuello de botella en la memoria RAM y es sobre todo la principal dificultad que tiene a la hora de mostrar gráficos, digamos, a 1080p. Y vamos, si Remedy no ha conseguido alcanzarlo, su razón tendrá, pero seguramente esa razón esté más que justificada. Oye, igual no hemos podido llegar aquí porque no hemos querido, digamos, llegar tan alto para no sacrificar otra cosa del juego, que puede ser, bueno, en el encuentro digital con Nacho también lo dijo, ¿no? Mira, nos hemos centrado en la IA, nos vamos a centrar en que todo vaya a 30 FPS constante, y que haya uno downgrade por otro lado, pero mira que hay cosas más importantes, ¿no? Y vamos, al menos para mí 720p u 800 son suficientes. Que a 1080p se ve mejor, pero hombre, claro que se ve mejor, pero hay cosas más importantes. Una cosa súper rápido, Relaño. O sea, aquí ya no es una cuestión tanto de resoluciones, de no resoluciones. De hecho, en Twitter nos lo están comentando ahora, que ahora después leeremos lo que nos dicen los oyentes. Es un tema de confianza para con el estudio y con Microsoft. O sea, el caso opuesto, por ejemplo, el de Uncharted. Uncharted, si mal no recuerdo, corre a 1080p y 30 frames, me parece, ¿eh? Creo, corregirme si me equivoco. Sí, pero, lo comentaron, sí. Pero en el multi corre a 900p 60 frames, porque han preferido mantener, o sea, sacrificar resolución para ofrecer frame rate. Eso lo dijo Naughty Dog hace dos meses. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, quiero decir, ¿Y qué la transparencia con el usuario, Mote? O sea, decir el usuario... ¿Y qué? O sea, Uncharted ya es mejor porque corre a... No. No ha dicho eso. No ha dicho eso en ningún momento. No lo he explicado. Sí, yo lo considero un dato un poco, francamente, inocuo. No, pero, joder, te estoy hablando de transparencia con el usuario. Decirle, oye, chavales, esto va a funcionar así. Y tan contentos, o sea... Hombre, sí, que puede que no hayan dicho la razón o el motivo por el que va a ser así, pero yo creo que tampoco lo han dicho, pues, por lo mismo, para no avivar la polémica, porque esta es una espina que tiene Juan clavada prácticamente desde que salió, y es obvio que Microsoft, pues, no quiere hablar mucho de ello. Yo eso también lo veo normal. Yo, mi particular opinión, yo creo que esta es una faceta del videojuego moderno que a mí personalmente me sobra bastante. Correcto. Esta moda, esto que hemos cogido los últimos años de 900, 1080, que si baja, que si sube, esta obsesión por enfrentar una cosa... No, ni siquiera. Es una versión exagerada. Antes lo entendía. Yo puedo entender el Graphic World y tal. Se puede entender. Oye, que un juego. Oye, yo me compro un ordenador de la leche para jugar a Crysis y sacarle todo el rendimiento porque esto me mola a mí y quiero ponerle mods y quiero hacerle lo que sea. Eso lo entiendo. Pero estos márgenes tan diminutos y escasos que sí lo sabemos, que va arriba, un poco más abajo y tal, pero que tampoco suponen la noche y el día, y algunos ni siquiera se dan cuenta de estas cosas. Yo creo que el juego se tiene que evaluar en función de lo que es el juego, y yo lo que he visto de Quantum me parece espectacular, el uso de efectos, cómo usa estos ondas expansivas cuando usa los poderes del tiempo, que me parece un efecto genial. Y veo un juego muy muy cargado gráficamente, muy con muchísimos efectos, con muy espectacular, y en definitiva yo creo que me parece todo esto un poco gratuito, ¿no? Pero a quién interesa el problema del primer mundo. La gente lo pasa mal con estas cosas y se enfada. Es una manera de fastidiarte tu hobby. Hay cuatro personas que lo pasan mal. La gente no lo pasa mal. Esto no es un problema ni tan siquiera. No leen mucho Zona Foro. Pero eso no representa ni para nada el grueso de la gente que comprará Quantum Break. Vale, pero yo hablo de los lectores de revistas. Vaya, ya estamos otra vez con lo mismo en el conjunto global de las cosas, pero yo en mi entorno de la revista, en el entorno de Zona Foro, que es por lo que me muevo y para lo que hablo normalmente, porque si no, nadie me va a oír, porque quién cojones me va a escuchar a mí fuera de ese entorno, yo creo que mucha gente debería decir, oye, voy a dejar de fastidiarme mi hobby y dejarme esto aparte y disfrutar del juego y ya está. Pero es lo mismo que ha pasado siempre, Fran. Cuando siempre estaba pasa, Super sí. Nintendo, pues... Los colores en lo que tenía Mega Drive... Bueno, es pues, que eso era espectacular, la estaba... diferencia. Tú los contabas, Salva, ¿no? Te pones a contarlos. Mira, ya llevamos 10 más. Es que claro, de Super Nintendo chinchando a los de Mega Drive porque ellos tenían más colores. Los de Mega Drive chinchando a los de Super Nintendo porque su consola tenía más velocidad. Y es lo mismo, entiendo, en estos tiempos modernos. Mira, ha salido Phil Spencer esta tarde o mañana en Seattle, Estados Unidos, comentando que antes de juzgar a un juego por una resolución, que lo probéis y no emitir un juicio anticipado por si va a 720 o por si va a 900 o por si va a 1080, ¿no? De todas formas, vamos, vamos allá del juego, también hay que Nacho, decir, esto. Hay que decir, claro, claro. Una gran parte de la gente que se ríe, se mofa o se pone tal porque pasa esto, es la misma gente que te vende la moto de que lo van a jugar en PC, que ahí funciona pues a 4K y 60 frames por segundo, o sea que no tendrían que tener ningún tipo de problema con eso. Bueno, igualmente, a ver, que creo que es la situación, o sea, creo que es esto, 2 años y medio después, ¿cómo es posible que el título bandera del trimestre volvamos a los viejos fantasmas, volvamos un poco a acabar en esta situación que fue en ese momento recurrente de juegos que no llegan al máximo de resolución? No lo entiendo. Si me dices que esto es hace año y medio, pues te digo, bueno, pues quizá el cuello de botella, no han tenido tiempo, no han podido pedir ayuda a otros estudios como Turn 10, que pues ya veis los Forza que se gastan, pero es que no lo entiendo. O sea, creo que aquí tiene que salir alguien a decir, oye, mira, chicos, pues ha pasado esto, pero creo que no ayuda tampoco que no estén diciendo nada y que ahora Phil Spencer diga que probadlo y luego veréis si os gusta o no, que me parece muy... muy legítimo, pero creo que alguien tendría que explicar esto, ya está. Es que si no estamos reavivando las brasas del conflicto fanboy y de este juego es una mierda porque va a 720p y se va a ensuciar el nombre del juego sin... Pues seguramente como daño colateral de utilizar este argumento como arma arrojadiza, así de claro, ¿eh? No, sí, no deja de ser una pena por parte de Remedy, que no nos confundamos, un estudio que tiene, como habéis dicho, dos décadas a su espalda y que ha hecho unos juegos técnicamente increíbles, como puede ser Alan Wake o incluso la saga Max Payne. Max Payne al principio. Yo solo tengo que decir una cosa. La gente que más se queja sobre esto, la gente que más flamea sobre esto es gente que no va a comprar el juego. Es más, es gente que probablemente no tiene ni tan siquiera Xbox, eso para empezar. La gente que está preocupada genuinamente, yo creo que el rendimiento final, o sea, dentro, digamos, el impacto, eso quería decir, el impacto final de este detalle dentro de lo que va a ser el universo Quantum Break o la experiencia Quantum Break va a ser un impacto menor, digamos, un impacto no bajísimo, pero un impacto menor. Y yo creo que a fin de cuentas lo que importa es la experiencia, con lo que tú te vas es con la experiencia de juego. Entonces, hasta que tú no pruebes el juego, todo lo demás es yo qué sé, es aire frito, ¿no? Es ponerse a freír aire, ponerse a discutir, no, es que en estático 900, no, es que son 720 o 780, ¿qué cambio? Son tonterías. O sea, es simplemente la gente debería un poco bajar poner los pies en el suelo y empezar a hablar de cosas que importen de verdad, ¿vale? No de esto, especialmente aquellos que dicen, no, es que yo no lo voy a jugar, es que yo lo voy a jugar en PC, ¿por qué? Porque no tengo Xbox. Ah, pues bueno, entonces, ¿qué más te da a qué resolución vaya la Xbox? Esto lo he visto también en el foro, ¿eh? Igualmente, y vuelvo a decirlo, o sea, que es que por mucho que coincida en el fondo de la cuestión, no me parece de recibo que un título tan fuerte llegue a 720, porque parece que Phil Spencer está confirmando tácitamente los 720p, ¿no? Entonces, no sé, seguramente... También dependerá del juego, ¿no, Nacho? O sea, quiero decir... Igual, pero coño, o sea... pero Quantum Break, estamos hablando de eso, de sí, pero igual, este trimestre, 5 años de desarrollo... Este juego no da para 1080p. Bueno, pues no da. Pero pues eso, oiga, nos lo dicen en plan de, mira, pues como no da, ¿qué hacemos? Vendemos la consola. No, pero quiero decir, a ver, sale Remedy y dice, en el año pasado, en noviembre, por ejemplo, Quantum Break, pues se va a quedar en 900p. Oiga, pues seguramente hubiera habido salsa, pero por lo menos te enteras de ellos. Te dice, mira, oye, pues nos ha pasado esto, no ha podido ser. Bueno, no ha podido ser, la aventura cinemática está muy cargada de efectos, de pues los motion blur que tiene, el efecto de las ondas del tiempo, filtro cinematográfico que le han puesto, las IAs, tanto a distancia dibujado, te lo explican y dices, oye, pues vaya, fantástico, me lo creo, correcto, vaya, si esto es lo que tenemos, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero, ostras, es que me cuesta tanto de creer que esto haya sido así, que haya pasado tan entre bambalinas, y si era lo que se podía, pues que lo hubieran dicho, o quizás es que han estado trabajando por enderezarlo hasta el final, como el no sé, esta opacidad, pues creo que no beneficia a nadie, creo que lo ideal sería que eso, que o que Phil Spencer o que Remedy digan, pasa esto, ¿no? Y más con las reviews que van a estar ahora mismo entre la esquina, ¿no? Yo entiendo lo que dices, ¿eh? Yo creo que ellos no hacen esto para no darle o para no querer darle más importancia de la que tiene. O sea, es como si sale un peso pesado de este calibre a hablar sobre este tema, que decir, sería la confirmación de que es un elemento muy importante, ¿no? Igual si no lo dices, ya sé que a lo mejor para nosotros no, o sea, que nos dedicamos a esto, pues nos fastidia un poco que no se hable, ¿no? Pero igual para el juego es mejor, ¿me explico? O sea, quiero Hombre, decir, claro, es sí. no para las ventas. No contaminarlo, pero es que a Correcto. Veces. Que, no no solamente para las ventas, ¿eh? Sí, para la imagen, está claro, pero es que es peor que te llegue aquí, pues. Como Digital Foundry, haces un análisis en cuanto llegue la copia de review y. ¡Pum! ¡Sorpresa! Pues luego se monta un feedback negativo, luego pues ves a la gente que discute en los foros, los unos, los otros, unos que lo utilizan como digo, como arma arrojadiza, otros que se defienden, otros, pues es. Es un conflicto que quizás se podía haber evitado, pues diciendo, oye, pues esto, la razón ha sido por esto y esto es lo que hay. Oye, pues te haces la idea y ya está. Pero igualmente es que no me lo creo que esto llegue a 720p, coño, que es que es Quantum Break, que es que es Remedy y es que son 2 años y medio de Xbox en el mercado y es un estudio con recursos, con ayuda que si necesita un cable, pues seguro que eso, que Turnten o cualquier de Coalition 343 les echan una mano. No lo sé. Es que, a ver, de verdad... ¿Os explicáis esto? Yo no me lo puedo explicar. ¿Pero tú crees, Nacho, de verdad, que si Remedy sale ahora diciendo, pues mira, está a 720p por esto, por esto, por esto y por esto, ¿tú crees que eso iba a calmar a todos los haters que están sí, hablando sobre sí, ello? Sí, ya tendría que hacer más, que... Es más, post en Reddit diciendo, sí señor, pulgares arriba todos, claro, todo okay, ahora ¿no? Sí, ahora sí, menos mal en el es foro, que lo han hecho ¿no? Mal. En el foro. Es oye, que eso una... se tendría que haber hecho por anticipado, o sea, es que ahora ya no sé qué van a decir, o si van a decir algo en Remedy, viendo Phil Spencer que ha tirado un poco balones fuera y que, no sé, me ha parecido que se podía haber evitado esto y que no beneficia la imagen del juego, como decía Motena, y una lástima, porque no, tampoco le encuentro explicación, lo siento, no me lo explico. Oye, Enrique, antes de que leamos comentarios, quiero haceros sí. Una pregunta y que tú plantees a la gente si el hecho de que al final esto se confirme a los 720p y demás que estamos comentando les puede suponer un problema a la hora de comprar el juego. Drama, no sé, un drama. ¿Cómo un lo drama. Ve el, que, sí, subida un drama, un drama hasta ese punto. Su vida es peor. Sí. Plantean el suicidio. Su calidad de vida baja. Una pregunta que igual peca de ingenua, pero vamos a ver, este juego... lo podemos hacer la misma pregunta para otros, ¿no? Que es exclusivo y tal. Yo me pregunto, Microsoft, vale que evidentemente Remedy tendrá su autonomía a la hora de llevar a cabo el desarrollo y demás, pero Microsoft, tratándose de un juego que va a vender también consolas seguramente y del que van a tirar para hacerle un boost ahí al tema de las ventas, ¿no puede estar un poco más encima, sobre todo tratándose de un tema que, más allá de que sea importante o no, que yo tampoco lo veo tan trascendente, ¿no? ¿Le puede hacer un marketing negativo a la consola con todo lo que se ha dicho en los últimos claro. meses y años? ¿No debería haber estado un poquito más encima y, como tú dices, Nacho, a ver, le he puesto a Remedy todas las herramientas para que esto, si es que es viable evitarlo, haberlo subsanado? Porque me da la sensación de que Microsoft igual, no lo sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento, pero igual no ha hecho igual la suficiente presión ahí para que esto no pase. Yo no sé. Hay algo que no sabes. No sé, hay algo que no sabes. Habrá podido. No sé nada. O sea, a partir de ahí todo lo que me digas. Hay algo que no sabes, ¿no? Pensaban hacer un pack con este juego, pero después de esta noticia no lo van a hacer. Porque dicen, no, es que no podemos poner un juego que va a 900p. En un pack con, bueno, a lo mejor lo que no pueden consola. Poner es uno que vaya más, dada la circunstancia. A ver, nos lo impide. Las cadenas de distribución nos impiden. Oiga, solo juegos a 1080. Fin, ya está. Bueno, pues no metemos Mira. Nada dentro. Uno de Play 4. Venga, dale, de Nacho. Vaya tela. Pero es que si no se ha podido, pues no se ha podido. Por favor. Venga. A ver, creo que tienes razón. O sea, Juan, creo que el responsable de vigilar esto. Era Microsoft, precisamente por lo que estás haciendo alusión, ¿no? Oye, si este juego, siendo el más fuerte del primer trimestre, pues no llega a los estándares que queremos transmitir asociados a la consola, oiga, pues mire, gráficamente a este nivel, pues eso, 1080p, 60 frames por segundo, o 30, ¿no? Y justificado. Pues creo que tendría que haber estado encima y haber dicho, a ver, 15 tíos de tecnología, de desarrollo de motores, venga, tirar para Finlandia, iros allí 6 meses y echarles una mano a Remedy. Que será joder, que no la tienen... gente de Lionhead. Pero escucha, mejor. Que no tienen... Bueno, a ver, que no tienen 400 tíos ahora mismo en The Coalition, pedazo de estudio, o es que no han tenido 300 en 343. Bueno, Microsoft, déjales, refuerza Remedy, mira a ver qué hace falta y tal. Y me vais a permitir que dé mi opinión más contundente. Yo creo que la culpa de esto es de Phil Harrison. O sea, Phil Harrison se fue, gracias o afortunadamente para todos los usuarios de Xbox y de Microsoft, en abril del año pasado, hace casi un año, y era el responsable de Microsoft Game Studios. Y creo que una política nefasta, que estamos viendo ahora mismo las consecuencias. Cierre de Lionhead, ¿de quién es la culpa? Phil Harrison. Quantum Break 720p, ¿de quién es la culpa? Probablemente de Phil Harrison, un tío que por donde toca no crece la hierba, o sea, ha pasado por medio sector y ha salido escopetado. No lo sé, me vais a perdonar que me tome la licencia de dar mi opinión de cómo han podido suceder las cosas, y creo que esto tiene pinta que lo que dices tú, Juan, más el factor Phil Harrison, así que disfrutemos lo votado. Bueno, pues Enrique, ahora si quieres le damos un repaso a Twitter. Joder, pues ahí para dar un repaso hasta mañana. Mira, por ejemplo, voy a ir leyendo sobre la marcha porque hay bastante tema aquí. Tupe X dice que ni de coña que Rise de Wamba 900p se ve mejor que el 99% de los juegos de 1080p en diseño, y su calidad es lo que importa. Y precisamente es malísimo, o sea, aunque fuera 4K. Sí, sí, es bastante, es bastante demo técnica, ¿no? Es jugable justito. Jordi Alario, Remedy tiene que dar explicaciones porque no estamos hablando de un juego cualquiera, sino de un triple A exclusivo de Microsoft. Correcto. Por aquí, mira, Alonso Fletcher dice, por sacar el tema, sí, lo utilizaron de gancho, y aunque no le importe el tema de la resolución, la publicidad, cree que se ha hecho publicidad engañosa con esto. No sé yo hasta qué punto... No, desde luego no habrá sido una publicidad muy sana, ¿eh? Seth Garamonde, un habitual del podcast, dice que esto le pasa, entiendo que a Microsoft, por llenarse la boca unos y otros promediendo los 1080p. Cuanta más potencia, menos resolución. Por aquí Castolo nos recuerda que Alan Wake iba a 960x544. Sí, ya iba por debajo de los estándares de la pasada generación. Y aún la así panza metalera. Mira lo que dice la panza metalera, calla relaño. Dice que no le preocupa mucho, pero que si finalmente Quantum Break va a 720p, que bueno que hace ya una década de la salida de la pasada generación. Y por aquí, a ver, espérate. Que como tengo que pulsar para hablar, no puedo hacer las cosas. Joaquín Shell dice que un castañazo catastrófico de una empresa y un título AAA que debe servir como ejemplo para los demás y lanzar productos de calidad. No, AAA es triple A, ¿no? Sí. Sí, sí, no voy a hacer un chiste con eso. Mira, por aquí dice Castolo que lo que le repatea es que se diga que Digital Foundry es Sonyere. Que Digital Foundry... Ah, bueno, no sé, ahí ya creo que no es necesario, porque lo que hacen es postear un vídeo objetivo, o sea, es tal cual, sí. Es una información que está ahí, ¿sabes? Sí, sí que es verdad que ha habido debates encendidos sobre si eran tendenciosos, no con esto, sino con algunos análisis, pero al final yo tampoco recuerdo compañías saliendo a decir, oye, lo que está diciendo esta gente es mentira, o sea, que se acostumbra a dar por válido lo que dicen porque, bueno, son gente que eso, trabajan en lo técnico. Mira, por aquí Nacho te mandan un regalito. Luis Garrido dice que eres un hater de Phil Harrison. No soy un hater, pero la verdad es que... Ahora soy un poco hater. Es que sí. La verdad que sí. No, pero es que me parece el ejecutivo más sobrevalorado de toda la industria. Me parece un tío con decisiones nefastas y me parece que ha salido escopetado de todas las compañías donde ha estado porque las ha hundido, básicamente. O sea, además le huelen los pies. No lo queríamos decir, pero es así. la que lió con Juan fue, vamos, yo recuerdo los primeros tiempos con ese de Kinect, sí o sí. Rare, o sea, hundir a Rare en la ponzoña de en fin, es que de verdad. Un día vamos a hacer 10 decisiones de Phil Harrison para que veáis de quién estamos hablando. Y cuando estaba en Sony Worldwide Studios también tenía su tela, ¿eh? Ojo que este tío, y, en fin, no sé dónde estará ahora, pero lejos, ¿eh? Chao. Mira, por ejemplo, Ace Combat 88 dice que con The Order no llegaba a la 900p y fue el menor de sus problemas. Pues la verdad es que sí. Esas franjacas negras que tenía la madre que los parió. Espérate, que creo que ha habido alguien por ahí hoy que en Zona Foro que ha comparado The Order con Quantum Break, ¿eh? Ojo ahí al dato. Madre mía, menudo pack. El turno nocturno dice que lo tiene muy claro, y es que si Quantum Break no va fluido, nos va a importar mucho más eso que la resolución. Ahora Salva en el directo nos dirá si va fluido o no. Pues ahora lo vemos, ¿no? A ver, en Twitch ahí emitiendo, se puede ver tal cual. Marco Bella, ya para terminar, dice Juan que a estas alturas del campeonato lo de menos es lo de los 1080p. No sé yo, viendo los foros. No, el juego no tiene... No ha habido ninguna crítica ni en lo jugable, ni... Nada, o sea, ahora mismo lo único negativo, el feedback negativo único que está llegando a la Quantum Break es esto. No, vamos, hombre, y también lo del no doblaje al castellano. Bueno, ¿no? Eso no es, eso es cierto. Eso me parece incluso... No, a mí me parece incluso peor porque, vamos, Microsoft, digamos que hasta ahora ha cuidado al máximo esos detalles. Que Quantum Break no vaya a ser así, a mí también me parece grave. A ver, hace bien es más por lo que supone, claro, es más por lo que supone, como dice Rolaño, en cuanto a la trayectoria de Microsoft, que no por lo que pueda acarrear en cuanto al disfrute del juego, que evidentemente claro, es secundario. Mira, yo no pero supone decir, algo, ¿no? Espera, es una declaración de intenciones jodida, sí. Y que en este caso, esto es contexto del mercado español, ¿sabes? A nivel internacional, pues esto es, los 720p está siendo pues un debate acroladísimo, pero el no doblaje, pues, es algo que nos hemos comido solo en España. Eso es una es un elemento negativo que solo se ha dado aquí porque en el, bueno, la mayoría de mercados llega con doblaje. Incluso en español latino lo vais a poder activar si queréis. De hecho, en la presentación del viernes el juego arrancó en español latino. O sea, nos quedamos todos, ¿qué ha pasado aquí, no? Que detectó, pues eso, territorios, idioma español, y automáticamente se saltó el doblaje este, ¿no? Pero vaya, que decía Tomás que por ejemplo, el juego no, en Finlandia pues no está en finlandés, ¿no? Hay mercados que no han podido llegar, pero que ojalá para su siguiente proyecto este salga bien y podamos tener un juego más de Remedy, pues intentarán que llegue a las mejores condiciones a cuanto más mercados mejor. Y es una pena, pero aquí en España, pues ya esto le ha correspondido a Microsoft España, pues hacer números de lo que costaba un doblaje, de las unidades que tenía previsto vender. Y bueno, no sé, Y no le han finalmente salido. ha quedado como que han querido que disfrutemos de la experiencia original de cinematográfica, voces originales, serie y juego. Pues ahí queda. Pues sí, mira, aquí por ejemplo la última que vamos a leer, que la voy a recopilar aquí, de Fran Grafiña, que dice que no le parece que Remedy vaya a hablar sobre esto porque sería meterse en un debate más estéril de la generación, y siendo Remedy tan particular como es, duda mucho que lo hagan. Remedy no, pero Microsoft igual sí que salta a decir algo, ¿eh? No me extrañaría que haya algún comentario de esto. No, no creo yo, Juan, no creo yo. Pues Bueno, yo tampoco estoy ya lo seguro, ¿eh? veremos, ¿eh? Ya lo veremos. Como esto cuele mucho, Hurgar mucho, en la veremos. herida. En fin, chicos, pues ese era el último, ¿no, Enrique? Sí, de momento sí. Bueno, pues no es el último tema de debate, evidentemente. Estamos en el Ecuador del Intenso este, programa. intenso. Y sí, ha sido intenso. Y el que viene, hombre, no lo va a ser tanto a lo mejor porque hablamos de otra cosa. Pero también tiene su aquel, ¿no? El tema de Tequila Works y de Rhyme, que como decíamos al principio, en los últimos días también ha dado mucho que hablar. El que se anunciase el retorno de los derechos a la desarrolladora y lo que suponía eso en cuanto al estado en el que se encuentra el juego. Ya sabéis que de Rhyme se ha hablado mucho y yo creo que bueno en líneas generales, no solo porque fuese español, sino por lo que planteaba y porque al final nos recordaba bastante a otros títulos de corte, pues bueno, diferente, ¿no? Que se han hecho con críticas muy positivas en los últimos años. Y parece la cosa, ahora si queréis lo explicáis un poco más en profundidad, pero si yo me he enterado bien de la polémica, el tema está en que Sony al final ha dicho, mira, yo esto no lo veo ir por donde nos decíais que tenía que ir, no os veo muy, muy por la labor de darle al personal lo que le lleváis diciendo tiempo que ibais a darles, y nos desentendemos un poquito de la exclusividad y del apoyo que le estábamos ofreciendo al título. O sea que un poco por ahí va la cosa, ¿no? Ha sido, bueno, tengo que decir que hemos acabado consternados todos por lo que supone para el desarrollo nacional esta situación. Muy, muy triste. Ahora os contará Frank, que personalmente sé que le ha dolido mucho porque, bueno, después del varapalo de Lords of Shadow 2 a nivel de crítica internacional y de ventas, pues habíamos recobrado un poco la ilusión por tener un proyecto triple A, aunque en este caso sea indie, pues en el panorama internacional con Tequila, tras un fantástico trabajo con Deadlight. Y el tiempo pasaba, acordaréis de ese tráiler que salió en el E3 hace 3 años, 2000, 2014 puede ser, o 2000, 2014, Fran, ¿lo digo bien? Sí, correcto, Sí, 2014, 2014, en la en la Gamescom, Gamescom, sí. Gamescom, no E3, correcto. Pues maravilló a todo el mundo. Lo vimos como un título que pasaba a ser dependiente de Sony, exclusivo. ¿Esto qué significa? Que Sony pagaba la fiesta, que Sony se hacía cargo de pues inyectar dinero en Tequila Works, de pagar los sueldos, de poner a su disposición pues, de una serie de recursos, bueno, de garantizar que el título llegase a buen puerto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? De repente Sony, bueno, el estudio sorprende diciendo que ha readquirido los derechos de publicación de Rhyme. Esto es lo que dice Tequila Works en su comunicado, ¿no? Bueno, ahí queda y tampoco hubo comentarios adicionales del estudio. Todo muy, muy, muy opaco también, ¿no? No hubo explicación, no hubo posibilidad de, pues, preguntar cómo había estado el desarrollo y demás. Y recordamos que en nuestra entrevista anual en todos los E3 con Shuhei Yoshida en su suite del hotel al lado del Convention Center, pues siempre le preguntamos también por Rime, era nuestra pregunta de Last Guardian y luego pasábamos a Rime, ¿no? Y recuerdo que él decía que bueno, el proyecto sigue bien, va bien, no precisaba absolutamente nada, ¿no? Y bueno, la lectura, que Sony se desprenda de un título exclusivo que ha generado pues el interés, porque esto había vuelto a poner a España en el candelero a nivel internacional, para que negarlo, pues la sensibilidad que tiene el título, el diseño, pues también ver algo de las mecánicas que se estaban viendo, que Sony después de 2 años te diga, oye, a partir de ahora, pues búscate la vida, ya no vamos a terminar nuestra relación, no voy a publicar el juego, dejo de pagar y a partir de ahora estás solo, ¿no? Eso es porque Sony no tiene confianza en el producto, el proyecto está pues está mal, francamente mal, para que alguien renuncie a una exclusiva, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la segunda parte, que son los rumores, son las filtraciones que un insider ha estado dejando en NeoGAF, lo hemos leído, pues le quiero ceder la palabra a Fran, porque sé que bueno, ha vivido toda estos 2 años y pico pues con una intensidad que ahora le pasa factura, le hemos visto tocado estos días. También, a ver, tuvimos a Raúl Rubio, CEO de Tequila Works, en nuestro plató, charlando sobre el juego. Nos tenía muy ilusionado, Fran. Sí, a mí el proyecto me ilusiona mucho, pero que yo sepa, no se ha muerto, leche. Estamos hablando que la han cancelado o algo, y no, leche. Mira, escucha, ahora seguimos hablando. El año pasado una de nuestras conversaciones recurrentes era mira, pasábamos por el E3, no ha habido Rime. Pasábamos por la Gamescom, no ha habido Rime. Pasábamos por la PlayStation Experience, no ha habido Rime. Pasábamos por el control de pasaportes de inmigración de Estados Unidos con Raúl Rubio en la cola. Oye, Raúl, ¿qué pasa con Rime? ¿Me vas a hacer Rime? Pues no había Rime. Que bueno, que entonces que las cosas, pues obviamente fantástico no tienen que ir. Cuando llevamos un año sin saber nada del juego, la primera noticia que sale es Sony ya no está implicada en el proyecto y ahora es solamente de Tequila, pues saltos de alegría no doy, desde luego. Pero vamos, yo voy a mantener la fe. Si he tenido la fe en cosas más difíciles como Shenmue o The Last Guardian, pues puedo tener también fe en Rime. No hay, no hay ningún problema. Hasta que un juego no diga que esté cancelado, no, y joder, y que no nadie, que, y luego insisto, que nadie ha dicho que el juego esté cancelado. Ellos han dicho que tienen un nuevo estudio, que tienen más gente todavía en el equipo, que están a tope con el proyecto. Bueno, vamos, yo por mi parte no me llena de entusiasmo la noticia, pero yo doy mi voto de confianza a Tequila y espero que ese proyecto que tienen entre manos pues llegue a buen puerto algún día. A ver, Fran, Enrique, entra tú. Vale, bueno, o sea, simplemente que como habéis comentado aquí dos versiones, la oficial, que es la que ha dicho Tequila por un lado con el comunicado súper escueto en el que decían que recompraban la propiedad intelectual sin detallar nada más y que Rime seguía adelante. Y después dentro de esa versión oficial también están los comentarios que ha hecho el propio Raúl Rubio ante la lluvia de mierda, entre comillas, que le ha caído. Shitstorm. De todo va bien, el proyecto sigue adelante, Kevin Cerrado también se sumó a que sabéis que fue uno de los últimos grandes fichajes de Tequila, que trabajaba antes en Ilumbre y demás, y se lo llevaron para Rime. Y según el estudio, el feedback que hay, incluso con la propia cuenta oficial de Tequila Wars, han dicho que el proyecto sigue adelante con más fuerza que nunca, porque ahora en teoría tienen el completamente el control creativo sobre la idea, quieren hacer y desarrollar la idea que tenían en la cabeza y tal, Pascual. A ver, después lo que se ha visto por NeoGAF es que la realidad es que, y ya digo que esta es la parte oficiosa. Bueno, a ver, la filtración esta es de un insider. Es un usuario que se llama LHR, que bueno, dice que tiene una fuente dentro del estudio y suelta, lo digo más que nada, a ver, el post está en NeoGAF, es lo que estamos apuntando, lo puedes tuitear, Enrique, si quieres, te paso el link directo ahora. Pasa. Y bueno, lo tienes ahí, no, te lo paso ahora. Quiero decir, esto viene, pues, a ver, hay que darle credibilidad a este usuario que dice que, bueno, que la fuente que tiene le ha dicho esto, que es lo que vas a comentar tú. Bueno, aquí lo que tenemos, o sea, lo que decía este usuario básicamente es que el proyecto cuando se mostró no era jugable, sino que no era más que un así tiene que ser Rain en el futuro, o sea, simplemente una maqueta de lo que tendría que ser con todo movido sobre raíles, que tampoco me extraña porque no sería la primera vez ni la última en la que nos enseñan un juego así en su presentación. No, a ver, que esto es una, a ver, no es lo que pasa siempre, pero sí que hay situaciones en las que los desarrolladores crean una secuencia, digamos que se reproduce en el otro gráfico, simulada del concepto final del juego, ¿no? Y esto es lo que parece que la fuente dice de Rime, ¿no? Que no estaba nada implementado y que era una escena controlada de lo que conceptualmente sería el juego. De hecho, después el propio Raúl Rubio en alguna que otra ocasión, en alguna que otra entrevista, ha terminado diciendo que Rime no deja de ser un juego indie desarrollado por menos de 20 personas. Por otra parte, lo que sí se ha llegado a saber, entre comillas, a través de varias fuentes, es que el desarrollo en los últimos meses barra años no ha ido demasiado fluido en lo técnico. Y eso ha llevado a Tequila a tener que externalizar ciertas cosas con otros estudios. Entonces, seguramente el problema estemos en un problema técnico en el que Sony, pues, por H o por B, no ha visto el futuro que prometía el proyecto y ha terminado pues revendiendo la propiedad intelectual al creador, lo cual digo que de base no es nada malo. O sea, quiero decir, si era Tequila, que recordemos, tiene una ayuda pública, ¿eh? No recuerdo sí, la cantidad, sí, sí. La cantidad creo que eran, no recuerdo, 400.000 o así euros. O sea, con la ayuda pública que tiene, si no han malgastado el dinero, ya te digo que no sé, desconozco completamente cómo se ha hecho la gestión empresarial de Tequila o la de Mercury o la de cualquier estudio español. Con eso y el apoyo de algún publisher que se pueda sumar ahora al carro, podría terminar Rime en un año o en dos años, no lo sé. Yo me gustaría creer, a mí me gustaría creer que lo van a terminar sacando. Tengo el documento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tequila pidió 681.192,45 euros y de subvención le han dado 75.688,05. Esa es la ayuda pública que tiene. Así que bueno, no confundamos, o sea, que es ayuda pública, pero que estas ayudas no son ayudas de toma dinero y quémalo. O sea, te dan una parte que viene subvencionada y otra parte que tienes que devolverla en cómodos plazos a papá Estado, o sea, que no... Bueno, con Mercury Steam estoy viendo en el documento que lleva, tiene una concesión de 360.000 euros, un presupuesto de 3 millones de euros. Bueno, no está mal. Hombre, está claro que aquí ha pasado algo raro, ¿no? Yo creo que puede que el proyecto le haya ido demasiado grande. También ha habido rumores de que no han acabado de cogerle el truco del todo al motor gráfico. No sé si era el Unreal 4 y que vamos, que el Unreal. Y que tenían el juego, no es que lo tuvieran a medio ser, sino que prácticamente seguían con ello, digamos, una versión bastante bastante preliminar, hasta que ya Sony le ha cortado el grifo. Y vamos, aunque es muy triste, pero esperemos que el proyecto siga adelante de alguna manera, aunque yo aquí soy pesimista y no lo veo nada claro, no veo nada claro que esto vaya a llegar a un final feliz. Pues eso. Básicamente, citando a este usuario de NoGAF, basado en una fuente interna que han fallado en implementar el concepto en juego real, ¿no? Esto también le pasó factura a Last Guardian. O sea, The Last Guardian tuvo una situación similar, o sea, salvando las diferencias, pero bueno, lo que ha pasado aquí es que no han podido implementar el concepto tan ambicioso en el juego. Después ha habido pues, mucha salsa, creo que también malintencionada en un momento que tampoco creo que era necesario, pero sabéis cómo pasa. O sea, aquí cuando hay alguna mala noticia, pues enseguida aparecen los comentarios negativos. Hay gente que en NeoGAF que recordaba esta fuente, recordaba que Raúl Rubio fue despedido de Mercury Steam, que tiene una relación pues no muy cordial con el ex estudio. Gente desde Tequila, pues ex trabajadores, pues comentaban que no tienen idea de juego. Me parece oportunista y no darle, o sea, creo que no hay que darle credibilidad, como él mismo decía por Twitter, ¿no? Él se defendió y comentaba que literalmente a las gilipolleces ni caso. O sea, creo que esto es un comentario mal. Hombre, sí, eso es hacer leña del árbol caído, vamos. Sí, eso ya me parece que sobra bastante, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el punto en el que estamos es el que comentaba Enrique. El juego vuelve a Tequila. Y hoy mismo, para que veamos un poco cómo funciona la industria entre bambalinas, se ha anunciado un Deadlight Director's Cut, una versión mejorada. Sí, con coche. Sí, y básicamente esto lo que es recaudación de fondos para Rime. Es así, ¿no? Y tampoco, no sé, creo que resulta demasiado evidente que esto tiene esa meta, y no creo que sea un producto que vaya a tener demasiada aceptación. No sé, en crítica internacional estuvo en 7, 8, Deadlight, y no le veo mucho sentido a sacar esto. A ver, sí que veo que bueno, Tequila necesita dinero, ¿no? Pero no sé, ¿veis que ahora pues un Deadlight Director's Cut va a funcionar, va a vender bien? Porque yo no lo creo, ¿eh? El juego era bueno, eso está claro, pero tampoco como para tirar cohetes. Pero vamos, si es lo único que tienen para sacar, está claro que por algún lado van a tener que tirar, ahora que no, ya pero no tienen ahí a Sony poniendo pasta. Pero piensa aparte que, a ver, está de Director Cuts, ahora mismo no recuerdo para qué sale, creo que sale para One, me parece, y para PC, creo recordar. Ten en cuenta que Deadlight es un juego que ya superó el millón, me parece, o el medio millón de unidades vendidas, y que lo hizo coincidiendo, además recuerdo el tuit de Raúl, coincidiendo con el Humble Bundle, cuando lo pusieron en el Humble Bundle. O sea, que es un título que prácticamente, no te voy a decir que lo tenga todo el mundo, pero que lo tiene un recorrido, un porcentaje de gente bastante alto. O sea que bueno, éxito, sí, esto tuvo, sale sí. En todo. Sale en Play 4, One y PC el 21 de junio a 20 euros en físico y digital. Tiene pues 1080p, nuevas animaciones, más mejoras y un nuevo modo de juego, que es el Survival Arena. Estos son los extra. No lo sé, yo coincido, Enrique. Creo que con lo que ha vendido y con el peso real que tiene el título en crítica, en feedback en foros y tal, yo lo siento, pero creo que esto no va a conseguir el objetivo que se han fijado de recaudar fondos para Rime, ¿eh? No. Oye, sería muy ingenuo otra vez plantear que ahora llegue otro, no sé, Microsoft, no, yo, a poner ver. Por caso y diga, venga, no, Microsoft no lo quiere, Microsoft no lo quiso en su día, es verdad. Teniendo en cuenta lo que ha pasado, Juan, lo veo imposible. Lo que ya, hiciera, bueno, antes o no, sí. Microsoft, no creo que ahora se vayan a meter. Yo lo que me preocupaba más de esto del año, porque a fin de cuentas cuando, bueno, sale el hilo de NeoGAF, se hablan cosas, como bien ha dicho Nacho antes, que no tienen ni pie ni cabeza, o que entran en temas más personales que otra cosa y se dicen cosas y tal. O sea, esto de cara, porque tú y yo podemos hablar con la gente de Tequila y, bueno, saber ciertas cosas y entender que esto no es así. Pero de cara al panorama internacional, esto deja lo que es el desarrollo del videojuego español bastante tocado, porque ya lo vimos cuando Mercury con el Castlevania Lords of Shadow 2, que también hubo palos ahí, contra Enrique y contra Mercury, contra su gestión, y ahora pues Tequila va y pilla. O sea, los dos proyectos grandes españoles van y pillan. O sea, como, ¿quién coño, y perdonadme la palabra, a nivel de inversión extranjera dice, pues voy a poner pasta en este estudio español que me fío mucho? O sea, pues está chunga la cosa. Fran, ¿quieres decir algo? Sí, estamos un poco expectantes. Venga. No, la verdad, no. ¿Cómo que no? Es que no sé, primero, es muy negativa. Increíble. Yo tengo fe en el Fran, ser realista, sí, por favor. Sí, señor. No, da igual. Pero, no, pero sí, a ver, si yo. Es cuestión de realismo. Sí, a ver qué fondo va, qué productora, qué, no sé, qué estudio va a hacer outsourcing en España ahora mismo. No, esto nos deja jodidos, ¿eh? Está, yo qué sé, Deep Silver a lo mejor, o Koch. O... Dime que no te vas antes a Polonia, ¿en serio? Sí, pues te vas y va a acabar listo, porque los del... Ah, no, que esos no eran alemanes. Nada, no, son alemanes. Sí, los de Jagger. Sí, sí. A ver, que vale, sí, las expectativas no son, ya lo he dicho, las expectativas no son fantásticas, pero, oye, cosas más difíciles han visto. Esperaba, Fran, una reflexión más meditada por tu parte. No, entrando el juego, ¿cómo se la ha quitado encima? Un passing the ball completamente, hasta luego. Lo único que tiene que hacer Tequila es, en estos 6 meses o así, tener una demo súper sólida del juego, que creo que algo tienen ya, a pesar de todo, y con esa demo empezar a moverla a reventar. Va a estar complicado que le entre un publisher, pero Pero bueno, hoy día tenemos plataformas como Kickstarter y tampoco me extrañaría ver que tiran el juego ahí a una plataforma como esta para conseguir financiación. Eso sí que sería un poco arriesgado. De todas maneras, estamos hablando de un juego que tiene un cartel muy bueno. Es un juego que ha cautivado a mucha gente. Los vídeos que hemos visto. Además, la portada de Edge, que es un hito. Y es un juego con un cartel importante. Es lo que dice Enrique. Si ahora... seis meses, tendrán un dinero que será el dinero que tienen de los fondos que le han prestado. Tienen que demostrar a saco de que tienen un juego, y una vez que demuestren que tienen un juego, alguien verá el negocio, seguro. O sea, esto, primera portada española de Edge, y lo comentaba en Neograf, o sea, y Vaporware. O sea, esto no. Eso es una muy precipitada, Nacho. Estamos ahí intentando picar a Fran, pero no. Te digo una cosa, Fran, o sea, sinceramente. Hemos tenido, confianza con el estudio. Hemos estado allí cuando se anunció. O sea, hemos estado, diría, involuntariamente implicados en ciertas cosas como Akira Yamaoka, que cuando se lo presenté a Raúl Rubio en San Francisco, por ejemplo, que luego pues han terminado fructificando. O sea, ¿tú crees que realmente si esto hubiera funcionado bien, no hubiéramos estado ya en Tequila viéndolo, con la cercanía que tenemos con el estudio, como apoyando a la industria española, pues como íbamos a apoyar al juego dándole cobertura y demás? Porque, mira, si no lo hemos visto, es que está jodido, sinceramente, y lo siento, claro. Me duele más que a nadie, pero es que no hayamos visto Rain, es que está mal, o sea, que no se puede enseñar. Eso, mal no. Pero está bien todavía. Es sospechoso, Fran. Hay que decir... Lo he dicho yo al principio, que obviamente las cosas no van bien, obviamente. Esto es como si estás... Tienes una novia durante 2 años y medio que no quiere quedar contigo porque... Está liada. No, está muy liada. Igualito, ¿eh? ¿Sabes? Es un poco... No, pero que sí. Yo me voy depilado hoy, ¿no? Hablando por WhatsApp, dirías... Sigue. Aquí está pasando algo. Ay, no, cariño. Está empezando a ser sospechoso esto. Yo pensaría que pasa algo. No sé, tú no. No, yo. ¿Te crees que estamos hablando de Raimo o de la tía? ya me confundes. Con esa analogía tan profunda, ya estoy confundido. Nada, yo no me dejo vencer por vuestro negativismo absoluto. Y yo voy a poner aquí mi fe y mi. Yo, como soy mucho de Kickstarter y de poner fe en la fe en proyectos. Pero, Frank, ¿quién va a poner fe? Claro que vas a poner fe. Es que si no pones fe, ¿qué pones? No pones nada. Pantallazos no vas a poner. O sea, eso está claro. Ahí sí. Bueno, Enrique. Es que no sé. A ver, la semana pasada. Salva, tú eres testigo directo. ¿Estaba Fran llorando o no estaba Fran llorando? Totalmente. O sea, yo no sé por qué vienes aquí a fingir que esto no te importa, no, Fran, es que te duele. Está en la fase de negación. Sí. Estaba llorando más que con Final Fantasy XV, Pero de todas maneras, está ahí, no exactamente me lo por esto. Que no solamente Rhyme. Sí que me quejaba, es una queja que llevo arrastrando muchos años, de que en España no... Desde los 80, tío. Sí, no. Desde el 91. De nuestro portal. Sí, básicamente, España, cuando todo era semi-amateur y la gente podía hacer juego entre una y dos personas y tal, es cuando pudimos hacer algo. Y desde la edad de oro del software español, tal y como lo definimos, no hemos conseguido tener una industria como tal, y todos los proyectos y todas las compañías siempre tienen algún problema. No, o sea, pero es que esto no solo esto pasa en todos lados, los videojuegos. No, en todos lados no. Es extrapolable a todas partes. Esto en estudios de UK España, también bastante mierda, ¿eh? Y en Polonia, fíjate. No me compare UK con España. Lo que pasa es que en UK hay 300 y no te enteras, y aquí hay 4. Vale, pero aquí una industria profesional como tal nunca ha habido. Y siempre que hay algún juego, pasó con Revelat, pasó con Mercury, y ahora también ha estado ahora con Leo, y no sabemos nada de esos nuevos proyectos desde que dejaron como Castlevania. Ah, coño, bueno, ya sí, no lo han anunciado dentro de un mes, al final, ¿o qué? Al final, ¿qué ha pasado? Esto se anunciaba el viernes, ¿no, Enrique? En un no, a ver, el viernes hicieron la de la cobra. Nos hicieron la cobra, vale. Y pusieron un contador de un mes. Chico, guys. Yo creo que esto han dicho un par de artes del juego. Han dicho, ha dicho Enrique, cuidado, que esto no se puede ver cuenta atrás. Venga, un mes de tiempo, en un mes lo enderezáis. O igual han visto lo que está pasando con el otro y dicho, chi, un mes más que esto no... Vamos a pensar. Que no nos la líen, ¿sabes o qué? Bueno, Enrique... Espera, que está Fran. Venga, Fran, sí, sí, que se arranca, que se arranca. Solamente cerrar eso, que lo que estaba, sí que estaba tocado, así que... Y sí que me quejaba era que nuestra industria y nuestros estudios punteros siempre parecen que tiene algún problema y nunca salen las cosas suficientemente rodadas. Y creo que en España hay suficiente talento y calidad para hacerlo mejor de lo que estamos ahora mismo. Simplemente eso. ¡Qué optimista! ¡Ole! Pero es que esto es España. Esto es España. Es que ¿qué esperas? Somos el país del Lazarillo de Tormes. Somos el país de la pandereta. Esto, estamos preparados para... La tortilla de papa. O sea, lo normal hubiesen sido que nos hubiesen dado 600.000 euros de subvención y hubiésemos conseguido 2 millones y nos hubiésemos gastado 1.800.000 en sí, como aquello de en vino. Sí, la noticia esa que hubo, sí, de lo de la hormiga aquella. Total, eso sería en barco, en barco y en lo otro. O sea, lo que no te puede sorprender es lo que está pasando, Fran. Venga, mensajes de Rhyme Guardian. A ver, por aquí la gente sigue dándole... La gente sigue dándole como perico al bombo al tema de la resolución del Quantum Break, así que mira... Ahí. Por ejemplo, a la Ariel Jordi dice que él también le da un voto de confianza, pero ha de admitir que las noticias que hay no son muy tranquilizadoras. Efectivamente. Por aquí recopilo alguno más. Por ejemplo, Red Powell dice que huele mal el tema de Rain y Tequila Walks. Tanto silencio no es normal y estos no son el Team Ico, algo raro ahí. Hola. Mochuelo, hola, mochuelo, ¿no por me aquí? ¿Has escuchado hablar? No. Vaya tela, pues lo vuelvo a leer. Red Powell que decía que en Tequila Works y Rain algo huele mal y que tanto silencio sí. No es normal. Dice que no son el tínico, que algo raro hay. El estudio debería haber aceptado no una entrevista, o sea, estar abierto a resolver alguna duda. Creo que hubiese sido más tranquilizador, pero claro, han dicho, ya hablaremos en el futuro, esto es lo que hay, una línea, hemos readquirido los derechos de publicación de Rain y se acabó. Esto no... Pues entiéndame, no tranquiliza, no es tranquilizador, como bien dice nuestro amigo oyente. Y mira, la última del turno nocturno dice, cojo que Rain todavía puede petarlo en multiplataforma y que Tequila se lleve todos los beneficios. Yo creo que ahí podríais aclararle algo. Sí, sí, sí, eso sí. Es una posibilidad. ¿Más cosas? No. Bueno, pues nada, con esto vamos a cerrar el debate y como todavía nos queda un ratito, ya poco, y tenemos audios y demás, si Sergi le da al play, nos vamos al micro abierto y os escuchamos. Micro abierto. Buenas, soy Kines07. Pues estaba leyendo comentarios por los foros y, como viene a ser habitual, pues las quejas sobre el formato físico y el digital. Que el típico que se puede leer, si no viene físico no lo compro, o cuando las cosas empiecen a ser digitales me bajaré del carro. Y yo pensé, a ver, en pleno 2016, ¿para qué puñetas quieres un juego físico? Ahora, si me dices que es por romanticismo, tal, bueno, podría llegar a entender, pero sinceramente, ¿para qué sirve a día de hoy un juego en un disco? ¿Para qué? Para que luego te cosen actualizaciones y ese juego que compraste, ese disco, realmente no valga para nada, porque lo que vale es lo que te llega a través del online a la consola. Los que también jugamos en PC, pues tenemos esto ya más que masticado. De hecho, en el PC hace ya años que no instalo un juego desde el disco, aunque me lo compre físico, pues porque me guste la carátula o lo que sea, cojo el folletito con el número de serie, lo meto en Steam y a correr. Para mí, por ejemplo, son todo ventajas. Y yo creo que también, si la gente se pensara analizarlo, para la mayoría lo serían, porque, vuelvo a decirlo, es que a día de hoy, donde todo lo que impera es el online, y las actualizaciones, y los parches, y esto, y lo otro, y su puta madre, ¿para qué quieres el disco? ¿Para fregarte el suelo con él o para limpiarte el culo? Porque para otra cosa es que no te sirve para nada. Venga, chicos, un saludo. Hola a todos, soy Genaker. Tengo un amigo que, como yo, nos queremos pasar a la Master Race, pues bueno, lo antes posible, en cuanto podamos. Y me comenta que parece ser que van a salir unos nuevos chips, procesadores con tecnología Pascal o arquitectura Pascal, algo con Pascal. y que bueno, que dice que va a merecer la pena esperar a que salga esto para hacerse el ordenador y bueno, pues como no tengo ni idea, pues os pregunto a vosotros, sobre todo Albert, que me imagino que estará más puesto en el tema, para ver qué nos puede contar de esto. Bueno, chicos, un saludo y hasta luego. Y eso es todo. Bueno, pues eso es todo. Sí, dos mensajes. A ver, Guine07 nos ha hecho una disquisición aquí, pues yo creo que interesante, pero en la que alguna vez también hemos reparado sobre el tema de las ediciones físicas versus digitales. Y nada, lo curioso es que él directamente las físicas no las quiere ni ver ya a estas alturas. Dice que no tiene mucho sentido apoyar el formato físico, que quiere ser un disco al que luego hay que meterle 100 parches y 100.000 actualizaciones. ¿Cómo lo veis? Digo O una luego te cosa. cierran el servidor y hasta luego. Sí, Esa es otra. también puede pasar también con el disco físico, ¿no? Te puede pasar, o sea, te puede ser inútil en Se no cualquier valga para cosa. nada. Sí, lo que yo decía es que yo, el formato digital ahora mismo permite que dos personas, ¿vale? Como en el caso, en mi caso, hayamos comprado un juego que es de Division y puedan jugar al mismo tiempo. ¿Cómo lo haces tú eso con el disco físico? Hombre, No está hay más claro preguntas, no hay que más preguntas. está claro que hay mucha cuestión aquí. Los discos físicos cada vez tienen menos valor. Por ejemplo, ahora mismo podemos jugar a Street Fighter V, pero dentro de 20 años. Tú tienes tu disco de Street Fighter V, lo pones en la consola y No ¿de qué te deberías, sirve? dentro de 20 años deberías, no deberías estar jugando Street Fighter V, pero en cualquier caso, dentro de 20 minutos tampoco, pero bueno, es igual. El caso es lo que te digo es que esta ventaja que yo te he puesto, ¿vale? Que por el precio de uno, dos personas puedan jugar al mismo tiempo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo superas esto? Ventaja e inconveniente. Nada, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que la cajita con el disquito dentro y ya está. Es casi Ya para igual de adornar, absurdo va. que nada. Ya Entiendo, solo bueno, para adornar. no creo que la gente dentro de 30 años esté gastando pastizales por lo que Sí, hoy o si sale en no, formato físico. Es absurdo, tío. te lo compras digital y te haces un disco tú, Correcto. ¿no? Y Y ya dices, está. pues quiero creer que aquí dentro Te metes el de los chichos, ¿sabes? Lo que es Tengamos el fe. disco de los chichos en la Tengamos funda. fe. Sé creativo, no sé, pon cualquier Y cosa, yo qué sé. con un rotulador, pues dibujas a Ryu y ya lo Con un tienes. Lo retulador pones LCH para que en sepas que hay karaoke. los chichos también, ¿eh? Que es importante. Que no haya confusiones. Venga, Genaker era el otro que nos mandaba su audio y nos hablaba de su plan de pasarse a la Master Race, pero sopesando esperar por el tema de los procesadores Pascal, estos nuevos que no anda el hombre muy, pues muy puesto en qué son. No, ¿Qué es son estos nuevo, bichos nueva estos? Los nuevos gama. procesadores, ¿no? La nueva gama de Nvidia, la Nvidia Pascal, que el nombre en clave que. ¿Son nuevas tarjetas esto o Sí, son es procesadores? la GPU. nueva Son gama. gráficas, ¿no? Sí, sí, la Sí, nueva esto gama había oído de. yo, sí. Correcto, Juan. Gráfica, tarjeta gráfica, GPU. Bien. Pues eso, la nueva gama que debería llegar. A ver, todos son rumores. Se ha ido filtrando que, oye, por aquí y por allá, algunas características técnicas que no han dejado muy satisfecho pues a los especialistas. Y de momento no hay nada oficial, pero bueno, es la GTX nueva, 1080, 1070 y 1060 son las que estarían basadas en Pascal y deberían llegar pues antes del verano, ¿no? Si, o durante el verano, yo calculo pues igual junio, julio, es lo último que he visto en rumores. De momento no hay nada oficial, Nvidia no se ha pronunciado y bueno. De momento ya os digo que ha habido mucho hardcore gamer más terracero que con o sea, vi unos benchmarks filtrados en zona foro y demás comentando que no que el salto con respecto a una GTX 980 Ti no era tanto. Entonces, quizás una 980 Ti si estas cifras realmente son las que son, pues merezca la pena antes que saltar a la gama superior. Pero bueno, ya digo, esto es todo teorizando porque no hay nada oficial y es simplemente rumores y cosas filtradas que no sabemos si son ciertas, si la tarjeta final va a ser así o qué va a pasar, Fran. Sí, no. Siempre es conveniente, si te vas a comprar un ordenador de top of the line, como así decirlo, Top tier. esperar. A fin de cuentas, sabemos que Nvidia va a salir, AMD va a salir. Lo más lógico es esperar. Y no solamente porque a lo mejor no te vas a comprar la nueva tarjeta de 1000 euros, pero a lo mejor si está esa nueva tarjeta, una tarjeta que ahora mismo está. Titán. La que sea. De hecho, recomiendo el artículo que hemos publicado hoy de montar un ordenador low cost que está especializado en tarjetas, además, y Eso es tiene verdad. varias configuraciones bastante interesantes para todos los bolsillos. Yo creo que si para A ver, en PC siempre, si te esperas, siempre van a bajar los precios. Eso no, nunca hay un momento perfecto para comprarte un ordenador. Pero sí es verdad que cuando sabemos que en unos meses va a salir una nueva generación de tarjetas, pues siempre conviene ver un poco cómo va a salir, qué precio va a tener y cómo escala el precio de las tarjetas anteriores. Porque a lo mejor no tienes que comprar una tarjeta de 1.000 euros, pero te compras una tarjeta que ahora mismo está en 500, te la compras por 300 y tienes un tarjetón para el resto de la generación. Así que yo que mire nuestros reportajes, que los publicamos mensualmente, y que se ponga un margen de tiempo, cuál es lo máximo que está dispuesto a esperar por comprar un ordenador Lo y cuál es máximo, su... lo Y max, cuál... además lo máximo, ¿eh? Lo máximo. O sea, es que Sí. cómprate el ordenador el último día que lo necesite, o sea, que Sí, digas, no paso de hoy. correcto, sí. Y el presupuesto, y ya está. Y una vez que tenga eso definido, va por ella. Yo, perdona que hago un pequeño inciso, recuerdo, digo lo máximo porque yo recuerdo una vez que me compré un ordenador y me fui de vacaciones. Es así, ¿no? Y me llegó justo 2 días antes de que yo me fuera de vacaciones. Bien, cuando yo volví de vacaciones, ese ordenador costaba igual 100, 120 euros menos, el mismo, ¿sabes? Y desde ese momento dije, nunca más. O sea, no puede ser. Soy el primo. Que el último día, ¿eh? El último. Y por esa regla de tres dices, bueno, pero espera, me espero un poco más y no te lo compras Perfecto, y al nunca, final no ¿sabes? te lo Al final te compras lo y eso compras. que te ahorras, ¿eh? Tienes un ordenador siempre wannabe ahí un poco en proyecto eterno. Sí. Venga, vamos a dejarlo aquí y como Albert no estaba, que es el que tenía que habernos acercado todo el tema del foro y del hilo de mensajes en texto, Sí, no sé, las parece acumulamos. que ha habido alguna crítica en el canal interno hacia la labor de ¿Cómo sustitución es que ha esto? ejercido Enrique hoy, ¿eh? Ah, en No, el es canal que parece ser que interno. selecciona mejor No los ha estado GIFs a la que los altura. Sí, comentarios. sinceramente no ha Sí, estado soy a la de la altura. era audiovisual. Por cierto, no, Los este audios de los mensaje. GIFs muy bien tratados. Nos ¿Qué dices, pasaban un Nacho? mensaje. Que nos pasaba un mensaje Castolo, creo que ha sido, sí, que decía que no hemos puesto su audio. Nos ha comentado Sergi el audio que has enviado. Bueno, la verdad es que no. Como dice, acabo de ver en tiempo real que te acaba de contestar que solo ponemos audios serios, pues la verdad es que sí. A la próxima esperamos una pregunta a la altura de un oyente de Meri Podcast con toda la sorera que tienes tú, Castolo, que no eres un chico de instituto como para andar con tonterías. Has creado un hype ahí Pero, interesante. ¿qué ha preguntado? Ha preguntado sobre la vida sexual de Enrique. Ah, pensaba que preguntaba por el sabor de la tarta de Es muy Sony. También podría ser. Pues no sabemos a qué sabe porque se la ha comido nuestro compañero Dani Iseo, se la ha llevado en una acción completamente ruin y rastrera, se ha llevado la tarta y no la hemos podido probar, Sergi. Que no da ni feo, Es entiendo. una cerda. Es una cerda O muy sea, guarra. pero Una hombre, pero a cerda. ver, encima nos ponen a parir con la tarta, que no sé qué, que no, Y que no la hemos no, probado. Si por lo menos y la no, ni la prueba, hemos probado. claro. Ni la hemos probado, se la ha Ni la llevado hemos entera, probado, el cabrón. cabrón. Oye, tendría hambre, el pobre. O sea, nuestro CEO se ha llevado la tarta entera, ¿sabes? A su casa, en plan, dámela. Pero esto, ¿qué confianza es tú en Y esta, Sara? encima, el hijo de su Pues que sea madre un francamente. se la desayunó esta mañana. Yo Dices. Ay, recuerdo lo que ay, tardé a pedir mi primer código. Sí, ahora lo pide de Y dos en ahora dos. veo que aquí viene cualquiera y se come una tarta. O sea, una tarta de fondant y tal. Ese hombre ha perdido todos los abdominales. Bueno, si tiene abdominales ya, hasta luego, ¿sabes? Dinamitados. Qué lástima de juventud. Ay, señor. Venga, vamos yéndonos. Vámonos, vámonos y si estáis, como decía yo al principio, de vacaciones, oye, un detalle que os hayáis pasado por aquí a estas horas o que nos descarguéis, ¿no? Porque al final, cuando uno tiene tiempo libre para hacer otras cosas, que nos dedique un ratito, pues es de agradecer. Aunque no nos falláis. Estáis siempre ahí, en Canacho. En la semana que viene más, ¿no? ¿Qué pasa el lunes que viene? Es uno de esos festivos raros, tío, que hay siempre Sí, después de los de Semana Cataluña tenemos Santa, macho. fiesta. A ver, estamos acostumbrados, Juan, en la comunidad Las monas valenciana, en típicas, las Alicante, claro, monas. nos comemos la mona, ¿sabes? Mítica Y mona. ahí con su huevo cocido, ¿sabes? Y tal, con su yema y tal, Sí, sí, sí, y sí. aquí lo hemos perdido, ¿no? La ¿Hay mona de lagartos? lagarto. ¿Te acuerdas ¡Ahí de la mona de está! lagarto, El tío? lagarto era un clásico. Pues no, eso que hemos perdido de nuestra infancia levantina y aquí en Madrid, pues no es Pues fiesta no. el lunes que viene. Y bueno, tenemos una dicotomía y un dilema porque hay miembros del equipo que son residentes en comunidades autónomas en las que es festivo y otros que será laborable. Entonces no sabemos qué va a pasar. A ver, comunidades autónomas, al final dirás regiones, si es que... O diré países. El país valenciano, el país catalán, ¿sabes? El país vasco, todo, ¿no? Vale, vale. Pues nada, no sabemos. Veremos, si ¿no? Lo hablamos y, y vemos qué tal. Pues poco más, gente. Disfrutad de la Semana Santa, aprovechad quienes podáis, recargad pilas y a la vuelta nos vemos. Mote, un abrazo, tío. Bueno, ha sido un placer una semana más estar con vosotros. Buena suerte en la grieta del invocador y nos vemos la semana próxima, tal vez, ¿no? Bueno, la que sea el próximo programa, sea cuando sea, ya está. Así quedamos. Quedamos bien, pase lo que pase el próximo lunes. Fran, un abrazo, tío. Un abrazo, disfrutad de las vacaciones los que lo tengáis y nada, y jugar mucho. Enrique, pórtate bien, hombre. Habla, calla, espérate. Espera, no digas nada, que tú hoy eres Albero. Hasta el final no vas a... Tú hoy te despides. Pues me despido de Relaño, ahora, adiós. Pues nada, Juan, y oye, hay que ver, porque cuando hay fiesta aquí en la Nación Andaluza, yo aún así estoy aquí esa noche que haya fiesta, el primero clavado. Y tú fíjate que en cuanto hay algo por otro sitio, pues se quieren escaquear enseguida. Es que así no levantamos el país, Juan. Así no levantamos. Sí, no. Oye, Juan, ¿pero tú sabes de algún sitio aquí en Madrid que vendan lagartos o monas? No, tío, yo una vez le estuve explicando a un compañero del curro, esto no es broma, es una anécdota, lo que coño era una mona, y yo le dije, a ver, es como un bollo, ¿vale? Pero es un bollo con un huevo duro encima, no sé qué, pero vosotros, ¿qué cojones coméis, tío? Y el lagarto, pero es dulce, ya lo el bollo, clavas, sí, tal, el con chocolate. Claro, el huevo, que tenía antojo, los ojos de café, tío, ¿te acuerdas? Sí, sí, antojazo ahora mismo, de verdad, ¿eh? Me voy a bajar a Alicante solo a comerme la mona, ¿eh? Dios. La mítica mona. Oh, yo siempre llevaba la mona roñosa que compraba mi madre en el Mercadona y mi primo, la del lagarto, y tiene una puta envidia a mi primo. No, la de la panadería El Música, famosa de mi barrio, tío, o sea, qué lástima. Oye, pues si alguien sabe dónde venden monas en Madrid, que nos lo diga, ¿eh? De estas, claro que sí. Bueno, monas de estas falsas que coméis en Valencia, las de Cataluña son muy... Por eso lo decía, que las vuestras son un huevazo de chocolate o alguna cosa así gigantesca, ¿no? Una especie de historia chocolateada. Son cosas bonitas que se regalan elaborada a tu ahijado. Esta es la cosa. Bueno, venga, Salva. La semana que viene. Sí, estoy ya en Twitch, que voy a enseñar un poco el Quantum Break este, ¿vale? Pues eso. Veniros aquí a ver si somos más de 720 espectadores. Esto es spam. Ay, Dios mío. Bueno, estamos todos saludados, yo creo que sí. Sergi, faltas tú, tío. Nada, un besazo, John Sanz, y dale también otro beso a Combo, por favor. Ahora le doy un besillo. Estará por ahí el hombre escondido bajo de alguna manta, que es su guarida, está su por su cierto, cueva, su madriguera. Si antes de fin de mes llega el parche para Street Fighter V y los lobbies para 8 jugadores, y hacemos que aquí para 8 damos en la reacción, no, que parece que no hay afición. Eso, porque estoy desesperado, no sé si me pasa solo a mí, pero es que entre que tarda a buscar partidas, que hay teleports constantemente, es que es un agobio eso. Y no, está mal, pero bueno, no, cuando puede, estemos... No, hacemos un también, lobby a 8, también podemos partida. Quedar y tomar unas pizzas y jugar. Claro. Yo no puedo venir a tomar unas pizzas porque no vivo y una tarta, soy de primera. Y una tarta. Te invitamos, Salva. Te la tomas por Skype, tío. Te compras la misma, eso ¿sabes? Es. Te compras la misma pizza en tu casa y haces pedir, como que coges no un tengo trozo. Que pedir instancias para venir una vez al año, tener que venir una a hacer unas pizzas. Pues había uno por ahí que sugería que vinieras una vez al mes. Ya te contaremos cosas. Ya te contaremos. Uy. Venga, Enrique, ahora sí. Hombre, ahora sí, joder, por fin. Ya sabéis, enviadnos vuestros audios a MeriPodcast. Qué mal hablado, Enrique. Qué mal hablado. Está súper cabreado, ¿eh? Sí. Es increíble cómo Enrique, salva, cuando salva, hace una cosa sin ganas, está súper, súper. No sé qué. Qué harto está de la vida. A ver si te va a reñir tu mujer porque date esta tarde jugando o algo. Sí, que tiene que empezar el Twitch. Ojo, Twitch en Salva directo, ¿no? En MeriStation Live, emitiendo ahí Quantum Break. Pues eso, que nos mandéis cosas a meripodcast@meristation.com, nos dejéis comentarios en Twitter con el hashtag meripodcast y ya la semana que viene, si Dios quiere y si tenemos ganas, porque visto lo visto, Albert aquí no se presenta, vemos qué hacemos con el programa. Y me ha salido una rima muy bonita. ¡Hasta luego! ¡Qué bien habla este chico! Tenía apuntado ahí. Y está el tío ahí. Rage total. Lo ha rematado bien, eso sí. Lo ha rematado bien. Nada, oye, que lo paséis bien, efectivamente, que estos días... los aprovechéis para jugar mucho, lo que os dé la gana hacer, incluso, yo qué sé, pues no sé, salir ahí a cantar saetas, ¿no? Cada uno vive estos días pues a su manera y lo importante es que dentro de unos 7 o 14, que dependerá de lo que pase el próximo lunes, estéis de vuelta. Nosotros vamos a intentar descansar también estos días, que toca, y recargar pilas para que lo que le queda a la temporada, que son unas cuantas semanitas, pues esté a la altura. Chicos, un abrazo. Adiós.